antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Louis Tomlinson estrena el video The Walls. El ex One Direction sigue promocionando el lanzamiento de su álbum a pocos días de hacer su debut oficial como solista y sorprendió a sus fans con su nuevo sencillo que le da nombre al disco. La estética y las metáforas que tiene el clip incluyen un tiro al blanco donde el artista es el objetivo de sus propios pensamientos y emociones y una icónica escena de la banda Oasis. Es una sensible declaración de vulnerabilidad en la que muestra cómo no hay mejor manera de superar los obstáculos de la vida que con el amor. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.